poca gente en la mañana gris. Ay, ¿qué será de mi amor perdido? Quiero escaparme si no estás aquí. Ya no soy nada si no estás conmigo. El frío invierno pronto llegará. Las hojas del otoño han caído. Todo está triste porque tú no estás. Eres mi fuente, mi pan y mi vino. Y fui buscando tus besos en otros besos, en otras manos, en otro lecho. Y me sentí vagabundo. Vagabundo en otro mundo, un ser extraño.